Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los jueves de 17 a 19 horas en la española, a través de www.radio-tu.blogspot.com y www.radio-tu3.webnode.es. Redifusión todos los viernes a través de No Solo Sello, www.nosolosello.com/nosolosello. Abréis la página, a la derecha saldrá tablón, en tablón, pincháis en tablón, ponéis en el buscador Sospechosos en Vallecas y nos escucháis. También estamos todos los sábados de 22 a 24 horas, hora argentina, a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com.ar. Los correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa los tenéis en el iVoox y en el archivo OR, en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Todos esos grupos que no nos paran de enviar email para mandarnos sus proyectos, sus trabajos y demás, sus materiales, por favor, está muy bien que nos lo mandéis por YouTube, por Spotify, pero nosotros necesitamos que nos lo mandéis por MP3 o WAT, porque nosotros somos radio, no hacemos programa por el YouTube, hacemos programa en radio, en este caso en radio online a través de internet. Por favor, MP3 o WAT, ¿eh? Hoy estaremos con Pepe Mari de Bella Bestia, hablaremos con él el concierto de despedida del 40 aniversario de la banda. Luego hablaremos con Pepe Mari, será nuestro invitado, la gente de Bella Bestia. Muy buenas tardes, Paypal, hoy 5 de enero del 2023. ¡Feliz año, Paypal! Y feliz noche de Reyes. Nuestro Sanedrín, nuestro equipo, Miguel Ángel López Banco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén y la señorita Juan Oliva Pepal. Hoy estaremos con Pepe Mario y Hostia. Estamos que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas, Pepa, al año 23. Aquí en Los Sospechosos en Vallecas, 36 años en antena. Y Pepa, vale, estamos que empezamos. Ya hemos publicado la lista de los mejores discos del año para Los Sospechosos. Así que vamos a empezar este año con mucha energía y muchísimos temas, muchísimas novedades. Vamos con The Black Halos. Ahí está su nuevo álbum, el doble, Cariz de la oscuridad, el doble rasero de la oscuridad, el doble techo de la oscuridad. We'll be right back. ellos se llevan de Black a los... El doble cariz de la oscuridad. La gente de Black Arrow sonando. Vamos con LSM, Nunca Más. Su primer single del nuevo álbum, hecho por Fernando Madina de Reincidentes. Ahí están LSM. Esta es la gente del SM, Nunca Más, hecho por Fernando Madina de Reincidentes. Seguimos los sospechosos y maricas aquí a través de Radio Tú. Vamos con Gatillazo, esclavos del siglo XXI, el décimo aniversario. Está en Gatillazo, la banda paralela de Baristo Páramos. Son una maldición. Ahí están Gatillazo, esclavos del siglo XXI, en el décimo aniversario. Ahí está Evaristo Páramos, de la Polla Record, con su banda Gatillazo, sonando la última patada. Vamos con Patio Rosemary de Zaragoza, Mike Han, mi coño. Ahí está el EP de estos maños de Zaragoza, Patio Rosemary. Está Patio Rosemary de Zaragoza, mi coño, ¿cómo se llama su EP? Seguimos en vivo en directo, PayPal, hoy 5 de enero del 23. Vamos con el adelanto de lo nuevo de la gente de Godsmack. Atención, han batido todos los récords. Ha habido y por haber en cuanto a descargas para escuchar lo nuevo de Godsmack, aquí sonando. You've always told me that you know me, but you don't. You just please surrender what you promised. time you seem to change your mind. Manipulate, so quick to hate. A true master of your heart you demonstrate. But I need a break from you. I need to separate you. I need to keep my faith and do all the other things I promised to. Why you always make me wait on you? I really need a break from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised you. I really need a break. Ahí está sonando la gente de Goldman. ¡Sorana! Goldman sonando. Seguimos, vamos con lo nuevo de Skullmania. Estado titulado Skullmania. Es tu modo de pensar. ¿Para qué quieres ver una reconciliación perfecta que te dé la luz? A mí me duele. Yo no quiero, yo no voy. Aquí no, yo no estoy. Thank you. Ellos se llaman Skullmania. Su nuevo single, Estado Subyugado. Lo que va a ser su nuevo trabajo. Subyugado, expuestado, subyugado al frente. Skullmania sonando. Sonando aquí en los sospechosos maníacas. Seguimos, vamos con lo nuevo de la gente de Eva Nora. La leyenda, la mujer pantera. Ahí están, Eva Nora. Negra la la leyenda de la mujer pantera. Ellos son Evanora, sonando aquí en Los Sospechosos Mágicas. Seguimos, vamos a ir con la gente de Crossbone, son de Barcelona. Ellos estarán tocando pasado mañana junto a los Bella Bestia en la Sala Nazca aquí en Madrid. Crossbone, desde Barcelona. Ellos se llaman Crossbone, Crossbone o Crossbone, como queráis. Son de Barcelona, están tocando, están abriendo el concierto de Bella Bestia. Pasó mañana en la Sala Nazca, la gira de despedida de los Bella Bestia, Crossbone de Barcelona. Vamos al País Vasco, ahí están Stuttgart con su nuevo álbum Alarma. La vuelta, la nueva, la vuelta de la gente de Stuttgart. Yeah. Aquí están Sutagar con su disco Alarma, lo nuevo de Sutagar. Los vascos, La Vuelta, hace unos cuantos años que no tenemos nada de ellos. Ya sabéis que ellos cantan en euskera, todos sus discos han cantado en euskera y no cambian, seguirán cantando en euskera porque son de denominado rock radical vasco, rock vasco, al fin y al cabo. Vamos con la gente de Endemity, su nuevo álbum, el nuevo adelanto. Las diosas de esta revista, su nuevo single, Endemity. Las diosas de Istar, ahí está el adelanto, lo nuevo de la gente de Endemity, sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas. Vamos a ir con la entrevista con Pepe Mari de Villa Bestia, celebrando el 40 aniversario. Vamos a ir con él, Pepe, a Los Sospechosos en Vallecas. Estamos en vivo, en directo. Los Sospechosos en Vallecas, en vivo, en directo, hoy día 5 de enero ya del 23. Y la primera entrevista, ya lo dijimos, que tenemos pensado llamar a Pepe Mari antes del concierto del próximo día 7, aquí en Madrid, en la Sala Nazca, el concierto de despedida de una de nuestras bandas más longevas y más antiguas que hemos tenido. Tenemos a otra línea telefónica a Pepe Mari. Pepe Mari, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, people. Hola, esa people. Ay, madre, ay, madre. Oye, miras para atrás, después de 40 años con Bella Bestia, sí. ¿Y qué ves? Pues bueno, a ver, me da un poquito de mal rollo porque no estamos como en los 80, ¿sabes? Yo, fíjate, quería, digo, si llego a los 40, que esto está funcionando, todas las bandas funcionando, todo en condiciones, con tantas televisiones que tenemos, pero no ha sido así. Es una pena, pero no ha sido así. Las bandas se van, sí, la verdad es que hay muchos tributos que yo de puta madre que salgan los tributos porque todo el mundo tiene que tocar, ¿sabes? Pero yo creo que hay demasiadas bandas. Y que luego me imagino que también hubo una época, la época gloriosa de nuestra música, de nuestro el hard rock, heavy metal, pasó más o menos ya hace unos años. Y poco a poco había algunas bandas, las de siempre, las que han estado arriba, que se han mantenido, pero otras, como dices tú, han tenido que ir dejando y dando paso pues a otras generaciones de gente, incluso que muchos ya ni han vuelto a hacer música, vamos. Sí, sí, bueno, muchos se han retirado y no hacen nada, y otros que están haciendo cosillas, tienen su proyecto adelante, pero claro, no ven medio para meter lo que hacen nuevo. Yo, por ejemplo, estoy con lo de PM y bueno, estamos grabando ahí, pero vemos que la situación está un poquito rara, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por eso es la cosa de separarnos, ¿no? De decir, bueno, hemos llegado a los 40 años, aquí se terminó y ya está. La verdad es que muchos miembros, muchos cantantes, sobre todo muchos cantantes han pasado por el grupo. ¿El por qué ha sido eso? Sí, la verdad que, bueno, eso suele pasar en todas las bandas, ¿eh? O bien cantante o bien guitarras. Pues por aquí no han pasado tantos, ¿eh? Ha pasado Pancho. Bueno, el primero fue Tony Cuevas, de primer disco. Luego en el segundo estuvo Pancho. Y luego estuvo, ¿cómo se llama este? Bueno, David Valera, Fran Vázquez, y no sé si me he olvidado uno. Pero bueno, que a lo que vamos, ¿no? Que hubo una época que más o menos el grupo, no se sabía nada del grupo, luego volviste a desaparecer, como el Guadiana, ya, volviste a aparecer, volviste a dar conciertos, grabaste un disco muy guapo ahí, en la sala Cool Stage, y luego, aunque estabais girando por conciertos en todos los lados, el grupo no subía, ¿por qué? Porque no cuajaba, no hay ese ambiente que había antes de chavales jóvenes que seguían a las bandas, porque date cuenta que Kenny ya ni varón va metiendo gente, entonces claro, es una preocupación para, sobre todo cuando sales fuera, tú sales a León, sales a, yo que sé, a Coruña, o sales a algún sitio y tienes que llevar un mínimo de entradas vendidas para poder soportar el gasto que llevas. Entonces, bueno, pues cuando eres chaval, pues no, esos gastos no los tienes, porque te vas, pasas el fin de semana, tocas y te vienes, ¿no? Pero ahora no es igual. Entonces, por eso es que no puedes soportarlo, claro. Y que luego me imagino eso, que hay un momento que la gente ya no es lo mismo. Cuando no estabais casados, cuando no teníais niños, cuando también no tenías una responsabilidad, creo que dices tú, que ibais, tocabais, y el fin de semana a León, pues el fin de semana a León, que el fin de semana siguiente a Málaga, pues a Málaga. Pero claro, hay un momento que no se puede, porque ya está la familia y demás. Exactamente, ya no se puede, ya salir el fin de semana entero y dejar la familia aquí, eso pues ya te cuesta más, ¿sabes? Entonces, si no hay un mínimo de gastos, pues la verdad que no estamos para estar poniendo dinero, claro. Entonces, muchas veces te vas a Murcia o te vas a Valencia, te vas y si no ves ese mínimo de gastos que la gente, yo lo comprendo, que a última hora es cuando cogen entradas. ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, la gente se tiene que dar cuenta que un grupo como Bellavestia, como Barón o como Bus, llevan unos gastos que tienen que afrontar de ellos, y si no lo ven anticipado, me parece a mí que pocas bandas van a salir. Y que luego eso, ¿no? Que sobre todo ves que no hay, que no está, porque recuerdo yo que el concierto famoso de la Cool Stage sí se llenó. Era para grabar un disco, estuvo muy bien, un concierto genial. Luego parece ser que hubo un repunte de la banda, pero de golpe y porrazo, otra vez volvió el bajón, vino ya lo de la COVID, y eso yo creo que ya ha sido lo que lo ha matado. Sí, sí, el COVID ya también ha matado mucho, ¿eh? El COVID ha matado mucho y bueno, pues entonces las bandas se van cayendo y porque tampoco tenemos medios de comunicación. De verdad, no hay medio de comunicación, no hay televisiones, con tantas televisiones que hay, que pueden meter un enganche para arriba a las bandas, no solo a los grupos grandes, sino también a los grupos pequeños. Claro. No hay, porque para que haya una televisión independiente o local, no es lo mismo que si fuese una televisión nacional. Fíjate que cuando, qué situación vivíamos, cuando teníamos dos televisiones salíamos en televisión en todos los lados. Sí. Y decíamos, joder, cuando vengan todas las televisiones va a haber para todas las bandas. Y resulta que hay 200.000 televisiones y no sale nadie. Y no sale nadie. Coya, pues lo que te estoy diciendo, que salvo que sean televisiones locales o independientes pequeñas, no hay manera. Sí. No hay manera, no es a nivel de todo el estado, no es a nivel nacional. Yo espero que se anime la cosa, yo espero que se anime, porque si no, muy mal vamos, ¿sabes? Entonces, yo espero que esto se anime un poquito y sobre todo los grupos que vienen detrás, que vienen pegando muy fuerte, tengan opción a ir a todos los lados, ¿no? Como los 80, y sobre todo la emisora de radio, sobre todo las más grandes, es la que tienen que apoyar esto, y la verdad, apoyan poco. Nada, porque para una que pagamos todos, que es Radio Nacional, solamente hay un programa, y desde una hora semanal, y la que podía apoyar, pues ya sabes la música que ponen, que si no es... soltando, no te van a poner, y es que ni esa no te ponen ni con eso. Exactamente. Así de triste, ¿eh? Así la realidad. Y las otras ya ni las contamos porque que no, ahí no. Nuestra música. Sí, los hermanos, siempre hemos sido los hermanos pobres de la música, y siempre lo seguiremos siendo la gente del rock y del metal, siempre. Sí, sobre todo la emisora de radio, gracias a vosotros, que está viviendo esto, pero es que si vosotros dejáis de existir como lo que pasó en Radio Vallecas y todo, pues al final yo creo que poca música se va a ver. Se va a ver mucho reggaetón, eso sí. Sí, sí, además que a esa gente sí que no le falta de nada, además que sí. Por eso te digo que es una pena, y lo que hay que hacer es... que vayan más chavales jóvenes. Por eso Bellavestia siempre ha hecho en esta gira, ha dejado a los chavales de 16 años entrar en las bandas, en gratis, a ver las bandas, y bueno, pues que lo deberían hacer ya en todos los sitios, para que esa gente joven se vaya metiendo un poquito en la música, ¿no? Sí, pues ya no es... No solo en el reggaetón. Acuérdate... En los años 80 y 90, cuando la gente se movilizaba desde una punta de Madrid a la otra punta a ver conciertos, y iban siempre 4.000 o 5.000, que siempre eran los mismos. Y de eso se movían a todos los conciertos, y muchos conciertos gratis, y muchos conciertos tal. Y apoyaban a todos lados, y llamó movimiento, pero luego ya llegan, se hacen mayores, se casan, o se dejan de casar, llegan a cierta edad que ya dejan la música, ya ni escuchan la música. Ni nada. Ni van a los conciertos, ni nada de nada. La verdad que sí, que es una pena. Por eso te digo que hay que empujar esto entre todos, empujar un poco. Yo yo seguiré funcionando, se vaya a verte a los 40 años, yo seguiré funcionando, ¿sabes? Seguiré metiendo caña en esto, seguiré apoyando a las bandas, seguiré haciendo cosillas, y bueno, y a ver qué tal, si se levanta o no se levanta. ¿Qué te iba a decir? El concierto del día 7, ¿qué va a haber? Muchas sorpresas, muchos invitados, por lo que he visto, tenéis ya una serie de invitados, promete ser una velada, un repaso a todos vuestros grandes temas y con muchísimos invitados. Exactamente, bueno, estará Elena Criado, que canta en PM y que es una tía, vamos, canta la de Dios. Bueno, sé que esté la verdad que como canta, que es una tía que viene del jazz, viene del blues y bueno, matadora. Y luego estará Oscar Lecina, que viene desde Barcelona. Y bueno, el que no lo conozca, que pongan en Facebook, en YouTube, en lo de eso, que ponga Oscar Lecina y verán cómo canta este hombre. O sea que, y luego estará, ¿a quién no lo conoce? Manuel Escudero. Claro. Manuel Escudero, fíjate que viene de Córdoba, un tío que le conoce todo el mundo y estará allí dando caña con nosotros. Y bueno, pues luego otro amiguete o hermano, como es David Valera, ¿sabes? Y por fin pues estará Pancho Martín, que es el que grabó el Lista para Matar, vaya, y No Cariño No. Uh-huh. A ver, un repo, ¿qué días es? Pero vas a dar un repaso entonces de una hora y media, casi dos horas largas, ¿no? Exactamente, vamos a dar un repaso por todos los discos que tenemos. Y bueno, pues tocaremos hora y media largas. Y bueno, a disfrutar de lo que vamos a hacer allí. Y yo hubiese querido hacer más, pero ya sabes que las situaciones pues no te dejan, porque las salas valen carísimas. O yo quería un escenario mucho más grande para sacar varias cosas que tenía en mente, pero bueno, todo eso vale dinero, y coger una sala grande vale más dinero, y entonces tienes que buscar una sala, que esta sala está de puta madre, que suena impresionante. Suena muy bien, suena muy bien esa sala. Sí, suena impresionante esa sala. He ido a ver varios grupos y muy bueno como suena aquello. Me hubiese gustado el escenario un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos elegir muchas cosas. Entonces, bueno, pues vamos allí, vamos a ver si lo ponemos eso a reventar y allí estaremos dando caña. Empezará en la Sala Nazca, si el que no lo sepa, Sala Nazca de Madrid, en la calle Orense 24. Sí, al final, llegando ya a lo que es a la zona de Santiago Bernabéu. Exactamente. General Perón, ya llegando casi a la esquina de General Perón, en esa esquina, donde está la Sala Nazca, muy muy comunicada, o sea que por comunicación, o hay autobuses, metros y todo, o sea que está muy bien comunicada, que viene ahora una prudencial, o sea que luego metro y autobuses va a haber, o sea que no va a venir. No, hay autobuses, trenes, metros, o sea que hay de todo. Claro. El metro es hasta el coro, estará así, estará hasta la 1:30 o algo así, ¿no? Sí, claro, y luego eso, que tienes el nuevo Ministerio de Cercanías, además de el nuevo ministerio, que también metro normal, o sea que sí, es nuevo. Sí, sí, bueno. Está bien situada. Yo la verdad que es una sala que ojalá funcionara esto, porque sería una sala ideal para toda la gente heavy, ¿no? Y bueno, cada vez nos van tirando para atrás, porque la verdad es que no se llena. Y bueno, pues lo que hay que tratar es, joder, que vaya la gente y que esto perdure, ¿no? Para otras bandas, ¿no? Así que vendrá Crash Bonnet, que vendrá de Barcelona, que nadie se pierda este pedazo de banda, que abrirá a las 8 de la tarde. Que nadie se lo pierda, porque es un cacho banda que es impresionante. Yo en Zaragoza, que estuve con ellos, tuve la suerte de estar con ellos, bueno, pues que la verdad que me dejaron, digo, madre mía, cómo no se puede dar caña a esta banda. Así que nadie se lo pierda, Crashbone, que le va a gustar muchísimo a esta banda. Bueno, pues recomendamos y retomamos la historia. Próximo sábado, día 7 de la Sala Nazca, Bella Bestia y... Crashbone. En la Sala Nazca de Madrid. Calle Orense 24, 15 euritos y taquilla 20, que la cojan anticipada, que siempre lo digo, que la cojan, que los mismos se quedan en la puerta y es una pena. Y los menores de edad es entrada gratis. Los menores de 16 años, entrada gratuita, para que los padres se lo puedan llevar, porque muchos me dicen, joder, es que no se han de dejar a mi chico y tal, tío, llévalo, que es gratis, a partir de 16 años para abajo es gratis. Y luego cuando salgan los pueden llevar ahí al Burger King, que todavía está abierto, para que se coman una hamburguesa y luego para casa, y ya está. ¡Ahí está! Y el que venga por solo, o acompañado con una amiga o mujer, pues ya sabes, pues luego la sala al cabo de Vallecas y allí tomaremos algo. Bueno. Permito que me lleven regalos muchos, que es mi cumpleaños ese día, el sábado, y dejo que me lleven cosas. Vale, pues feliz cumpleaños. Bueno, Pepe, que ha sido un placer, un fuerte abrazo, y esperemos que el día 7 sea una despedida digna como se merecen la gente de Bella Bestia. Oye, una pregunta, curiosidad, aunque yo creo que te la he hecho más de una vez. ¿Qué significó Javier Gálvez, que gloria esté, para los Bella Bestia? Bueno, Javier Gálvez fue el padrino de Bella Bestia. Empezamos con él y terminamos con él, o sea que lo único que es la pena que murió, y para mí fue el mejor manager que ha habido aquí, el que apoyaba el rock entero, como tal Salvador Arevalillo, otro tío que vino con nosotros toda la gira, todos los años que estuvimos juntos, y era un padre para nosotros, o sea que entre los dos Bella Bestia funcionaba, y ahora nadie, ningún grupo tiene padrino o tiene ese manager y ese padre que te empuje para todos lados. Bueno, pues era un recuerdo a Javier, que gloria. A Javier Dalve. Sí, hombre. Max. Bueno. Qué pena. Oye, que Pepe Mari, pues un fuerte abrazo y no me cuelgues, ¿vale, amigo? Y suerte. Muchísimas gracias y mucha fuerza para todos los oyentes y feliz año, que no he dicho nada. Feliz año, Pepe Mari, feliz año, no me cuelgues. Mira hacia arriba y observa. la gente de Bellavista, que van a hablar con Pepe Mari. Ahí está nosotros, ¿no? Uno de los temas que nos faltará pasado mañana, sin duda alguna, en la sala Nazca. La gente de Bellavista. Vamos con la gente de Málaga, se llama Neville Dog. La primera vez que cantan en castellano, cantamos siempre en inglés. Ahora se han pasado al castellano y el resultado no puede ser mejor. Neville Dog. Nadie sabe lo que hay tras tu mirada. Tú lo sabes muy bien, porque no sientes nada. La gente de Evil Dog con su tema Perdedor. La primera vez que cantan en castellano, se me cantaban en inglés. Muy bien el resultado de esta gente de Málaga. Vamos con la gente de Hidon o Yadon, como queráis. Ahí está el nuevo single, Libérate, vamos a su nuevo álbum. Hidon sonando aquí en Los Sospechosos. Mira las que te harán dudar. interior que te guiará a ser alguien Ahí está adelanto lo nuevo de la gente de Hidon y Adon, como queráis, sonando. Vamos con lo nuevo, con adelanto lo nuevo de la gente de Hecho, son Madness, Ciclis. Ahí están esta gente del otro lado del charco. Hecho, son Madness, sonando. Look up. ellos se llaman Hechos Humanes y Hechos Humanes con Cyclist, son del otro lado del charco, vivo sonando, Hechos Humanes, sonando que no son fechosos, seguimos con gente del otro lado del charco, en este caso estamos en Argentina, vamos a ir con un clásico, con un hombre que lleva ya muchísimo tiempo en esto de la música, se llama Ripio, vamos a ir en Viaje Sin Fin, ahí está Ripio sonando de Argentina. Ellos se llaman Ripio, en el Ripio, Viaje Sin Fin, adelante vamos a su nuevo álbum. La gente de Ripio, seguimos, vamos con la gente de Marea, los potros del tiempo, han sacado una caja a totrapo y hay 11 temas inéditos. Ahí está nuestra fosa, lo nuevo de los Marea, los potros del tiempo, Marea. We'll be right back. ahí está sonando lo nuevo de los Marea, los Potros del Tiempo, edición del Superlujo, con DVD, un puñado de CDs, y entre ellos viene una edición con 11 temas, los cuales son temas inéditos de la banda de los Marea, la banda de Cuti Romero y sus chicos, Pepal. ¡Vamos con la lista de conciertos! Hoy día 5 estaban tocando la gente de Rock Blues, tocan blues en el Piratas. El día 6, mañana está la gente de la Palma Negra en Movidix. El día 7 de enero, Bella Bestia junto a Carlos Bones en la Sala Nazca. El día 13 y 14 de enero estarán Caos Urbano, Public Enemy en la Sala Moon. El día 13, Predicador, Gigi Bolton, Potato, Ultra 37, en un concierto. Recomendamos este programa porque es para sacar donativos para la gente más necesitada. La señorita Skane junto a Barbara Black en la Sala Movidix el 20 de enero. Boom, Histeria, Cementerio y Centro Cultural de Músicos de Móstoles el día 26 de enero. Frigos Apocalipsis en la Sala Moon, 27 de enero. Ángelo Zapati ya en la Sala Moon. La Comanche en concierto acústico en el Gato Pez. Curly Main en la Sala Nazca, 28 de enero, Face to Face en la Honky Tonk. 29 de enero, Back in Black en la Sala Moon. 4 de febrero, Black Pack, Total Chaos en la Sala Chango. Halles en la Paki o la Sala Bat. 6 de febrero, Catatonia en la Sala Bat. O Paki, como queráis. 11 de febrero, Apocalíptica Épica en la Riviera. 16 de febrero, Jerlyn Nichols en la Sala Nazca. 17 de febrero, Elena Hernando en la Sala Moon. 18 de febrero, Barney junto a gente de Atraco en la Sala Moon. 3 de marzo, el último que cierre en la Sala Moon. 11 de marzo, la demandada en la Sala Rosville. 23 de marzo, Adamira Dulzuna en la Sala Moon. Hasta ahí vamos a dar conciertos. Hay muchísimos más, pero poco a poco lo vamos a ir diciendo, porque ya se prevé muchísima ola de conciertos en este año 23. O sea, que es que va a haber cantidad de conciertos. Estamos dando lo que están adelantados, lo que ya están, el avance de lo que va a haber conciertos. Pero ya veréis cómo va a haber muchísimos conciertos. Seguimos en vivo, en directo, en los compañeros de Maricas, a través de Radio Tú, www.radio-tú3.webnode.es. y www.radio-tu.blogspot.com. Pepal, feliz año, de los sospechosos. Seguimos, Pepal. Vamos a ir con lo nuevo de la gente de Again Misrael. Peyón de Diz es como se llama lo nuevo de la gente de Again Misrael. Vamos con ellos. We'll be right back. Russell, lo nuevo de Gary Russell, Beyond the Distance, como se llama, el adelanto lo va a ser su nuevo álbum. Sonando, sonando. Aquí en los sospechosos penal. Seguimos. Vamos a ir con lo nuevo de T, la banda de Gary Hughes. De su álbum algo malvado está por llegar. Ten, la banda de Hughes. Double, double, toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. For a charm of powerful trouble. Like a hell, broth, boil and bubble. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Yeah. Ahí está la banda de Gary Houston, de su álbum Algo Malvado Está Por Llegar. La gente de Ten sonando en los sospechosos de Mayecas. Vamos con Robin McCaulin, con su álbum Alive, en vivo. Robin McCaulin, el mítico cantante, que ha estado en cantidad de bandas, ha sacado su nuevo álbum. Ahí está Robin McCaulin. We'll be right back. Ahí está sonando lo nuevo de Robbie McCauley. Alive es como se llama. Lo nuevo de Robbie McCauley. Sonando. Aquí en los sospechosos americanos, estando en la recta final del programa. Vamos con los Metallica en el Microsoft Theater de Los Ángeles el pasado 16 de diciembre. Ahí están los Metallica en directo, ya tocando Luz Eterna, su álbum que saldrá en marzo de este mismo año, el pasado 16 de diciembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, estará tocando el 12 y 14 de junio del 2024, Metallica. Seguimos, vamos con la gente de Anchor, con su nuevo tema adelanto, Prisoner. Ahí están la gente de Anchor, sonando aquí los sospechosos, PayPal. Survive. Ahí están sonando lo nuevo de la gente de Anchor con su Prisoner. Sonando la gente de Anchor. Entramos en esta final del programa. Vamos a ir con Elisa C. Martín. Nada sin dolor. Próximamente en el programa. Casi casi que nos vamos a despedir con ella. Ahí está Elisa C. Martín. Las cantantes de Armour. Entre otras bandas. Pepper, Farigan también. I pray that crucify and purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to many lies. And taste the seed of madness, then I realize I don't care, I don't care. My past or my future, I'm not dead, I'm alive. No doubts or fears, I'm still here, I'm still strong. Bueno, Pepa, los sospechosos estamos a punto de chapar, de echar el cierre hoy día 5 de enero del 2023. Esperemos que se echen muchas cosas a los reyes esta misma noche, Pepa. Sean felices, feliz año. Salud sobre todo para todos y para todas. Miguel Ángel López Máncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz del Equimen, la señorita Juan Oliva y un servidor de todos ustedes, Juan Antonio Castaño, el roguero, Pepa. Los sospechosos en Vallecas, 36 años en la antena y lo que nos queda en PayPal. Hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, volveremos los sospechosos. Hasta la semana que viene, chao, chao. PayPal, Radio Tú. Sigue sintonizando Radio Tú. Porque esta es tu radio, PayPal. Adiós, chao, chao.